amor que no se olvida, eres tú, lo más grande de mi vida. Siempre tú, que fuiste la primera, dulce amor en primavera, eres tú. Besos, la dulzura, siempre tú. Para mí es un gran tesoro, el amor que tanto adoro, eres tú. El amor que tanto adoro eres.